iniciando Cinema Radio. Ejecutando aplicaciones. Cine, música, cargando. Anime, cargando. Cómics, cargando. Manga, cargando. Videojuegos, cargando. Listo. Iniciar programa. Iniciar programa. Buenos días, Honduras. Buenos días, el mundo. Bienvenidos a Cinema Radio a través de esta su radio Ultra Mi FM Solo Hits. Una vez más con un programa muy especial desde el Mall Multiplaza en compañía de Luis Carías. Buenos días, Luis. Hola, hola. Muy buenos días a todos. Buenos días, Manu. Aquí estamos una vez más desde el Mall Multiplaza en Ultra Mi FM. Listos para llevar el Solina directa hacia el mundo del cine, el cómic, el manga, el anime y todo lo que deseen saber. Así es, todo lo que nosotros denominamos como pichingos. Pichingos y más. Pichingos y más, buena sección. Estamos a la espera de Orlando, ¿verdad? Que viene en camino. Así es, estamos a la espera de todos nuestros invitados de hoy. Tendremos un programa bastante especial para toda la gente. Y bueno, mientras tanto los vamos a estar entreteniendo Manu y yo hasta que ya lleguen todas estas personas. Así es, hoy tenemos un programa muy especial iniciando febrero. Iniciando febrero. Que hoy es un día muy especial. Sí, es el... ¿Qué día es hoy, Luis? Bueno, es un día muy especial para nuestra pequeña mascota, ¿verdad? Es el día de la marmota en Estados Unidos. Por acá anda, bien identificada con Iron Man. Anda la camiseta de los Avengers. Sí, bueno, el Día de la Marmota es un día tradicional en Estados Unidos, sobre todo en los estados del lado este, en la parte de arriba. Supuestamente una marmota tiene que salir de su madriguera y si sale y se queda afuera, quiere decir que la primavera está por comenzar, ¿verdad? Si regresa a la madriguera a dormir, quiere decir que el invierno continúa y todavía no se puede cultivar y las cosechas se tienen que atrasar un poquito. Entonces, a veces las marmotas, pues, ese es su poder, ¿verdad? Bueno, pues a ver si hoy se proyecta Bicho o Manuel, que son los que vienen en camino. Sí, sí. O de repente Orlando, por eso Orlando no ha venido. También, hay que esperarlos a ver. Si no, aquí vamos a estar siempre dándoles información nosotros. Si nos quieren escuchar en Juticalpa, lo pueden hacer en el 92.5 FM de su radio, en el 92.7 FM en Comayagua, en el 94.7 FM en Tocoa, en el 106.3 FM en Choluteca y, por supuesto, en Tegucigalpa, en el 104.3 FM de su dial. Y si nos quieren escuchar en cualquier parte del mundo, lo pueden hacer a través de nuestra página web, el www.ultramifm.hn. Y si se quieren comunicar como nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que son, Luis. Estamos en Facebook, www.facebook.com/ultrafm, @ultramifm, y en Twitter también, ¿verdad? @ultramifm y @cinemaradiohn. Así es, Fran Turcio es muy pendiente durante la semana de las redes sociales. Créame que hoy traen una Dimensión X muy, pero muy especial. Muy especial. Yo la quiero escuchar porque estuve leyendo ayer un poco para refrescarme, ¿verdad? Y mejor no les digo nada para no darles el spoiler desde tan temprano. Así es, las alertas de spoiler empiezan a sonar en Cinema Radio. Sí, sí, nos falta traer el jarrito para echar los lempiras por si acaso se nos da uno que otro por ahí. Así es, ¿y qué le parece si empezamos, ya que estamos en febrero, complaciendo a todas aquellas ultrafans que disfrutaron en su niñez de la serie Candy? Nos vamos con el opening de Candy. Qué buena selección. Aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. 私はキャンディー。 一人ぽっちでいると 伝えるなんて気にしないわ。太っちょだってだってだって可愛いもん。投げ縄木登り大好き、自分へおしゃべり大好き。私は私は私はキャンディ。空を見上げているとちょっぴり寂しい。そんな時こういうのほっぺをつねって、笑って笑って笑ってキャンディ。泣き嘘なんてさよならね、キャンディキャンディ。意地悪されても気にしないわ。悪口だけだってだってへっちゃらよ。ケーキにクッキー大好き、緑のドレスも大好き。私は私。 Te presentamos las películas que puedes encontrar en tus salas de cine favoritas y los estrenos más recientes en cartelera. Regresamos a Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. A ver, no sé qué le pasó a nuestro amigo Denis en cabina. Nos quitó la inspiración, ¿verdad? Sí, creo que... estábamos cantando. No, mentira, no estábamos cantando. No me no, la sé. Sí estabas cantando. No, no me la sé en japonés. Creo ¿Quién que... sí se la sabe en japonés? Mi hermana se la sabe en japonés, aunque no lo cree. Sí, sí se la no, sabe sí, en japonés. Sí, lo puedo creer. Sí, sí, la sabe en japonés, no sé por qué. Yo me la sabía en español, la primera y la salida también. ¿Qué te parece si empezamos, como lo decía nuestra cortinilla, con la sección de cartelera? Entramos en materia, ¿verdad? Entremos en materia, sí. Pero primero, antes de entrar con los estrenos, que por allá volaron. Ajá. ¿Qué te parece si empezamos con lo que todavía se proyecta en las carteleras de cine de nuestro país? Ah, bueno, todavía está Life of Pi, aunque no lo crean. Creo que está en algunos horarios todavía selectos ahí. La gente que no la ha podido ver, pues aprovechen estos lugares, ¿verdad? Para ir a verla. Es muy buena película. Creo que sí vale la pena que hagan la inversión y que si todavía están en... todavía se proyecta en 3D, que la miren en 3D, que disfruten de esta buena película. Sí, una amiga mía la vio y no le tenía fe. Y cuando la fue a ver, le gustó mucho el final. El final es bien intrigante, la verdad. Y tal vez la gente que haya logrado leer el cuento o haya tenido en su poder, ¿verdad? La revista o el cuento o lo que era, ¿verdad? El libro. Podrán ver de que la película es bastante apegada y el final te deja como pensando. Es un final pensante. Es el mismo final, lo que sucede en el final de Inception, que te deja pensando, te deja con ganas de saber más. Exactamente, te deja pensando qué es lo que pudo pasar o lo que pudo haber pasado o lo que pasó y no estás seguro de lo, ¿verdad? No tienes seguridad de lo que viste, se podría decir. Algo así. Es muy buena película, muy recomendable. También se mantiene SOS, Familia en Apuros, una increíble comedia. ¿Verdad? Increíble que todavía está, ¿verdad? Billy Crystal y Bette Midler están en esta comedia familiar. Ellos son unos abuelitos que luchan contra sus nietos y está ese margen, ¿verdad?, generacional ahí. Y entonces, de eso se trata la película. No tuvo mucha aceptación en Estados Unidos, pero siempre es bueno tener comedias así light, ¿verdad?, para que uno tenga la posibilidad de ver cualquier género en cualquier momento. si uno quiere divertirse tranquilamente. Así es. Esa película cumple con, sí, con ese si cometido. Quiere ir con toda la familia, ¿verdad? Quiere ir con la abuelita, con los hijos, con el perro, con lo que sea, ¿verdad? Esa película. Con la marmota. Con la marmota. La marmota las mira casi todas. Él es crítico de cine. También se mantiene en la cartelera de nuestro país, Curvas de la Vida o Trouble with the Curve. También en ciertas salas. Ya no están todas las y salas, es pero en un horario también muy selecto. Muy selecto. Me imagino que es que la gente, la mayoría de la gente la iba a ver ya en horario nocturno, ¿verdad? De 6 en adelante. Y es muy buena película. Vemos a Clint Eastwood de nuevo en un papel no directoral. Y pues, vayan a verla. Está muy bien, está muy bien. Si le gusta la película de deporte, ¿verdad? Porque él es un agente promotor de béisbol, ¿verdad? Y anda buscando a Justin Timberlake para que juegue, ¿verdad? Para que juegue en un partido ahí. Para que dejen paz, sí. También, también. Es un drama romántico muy bueno. Sí, sí, es un Clint Eastwood cuando no está disparándole a los malos, ¿verdad? Le da por hacer estas cosas románticas y entonces a veces le salen bien y a veces le salen un poco engorrosas. Pero ya ven, si es febrero, pues vayan a ver Curvas de la Vida, ¿verdad? ¿Va? Y para todos aquellos amantes de los libros hechos película, también está Hansel y Gretel, aquel cuento infantil que todos conocemos de los dos niños. Nada que ver con el cuento infantil. Bueno, nada empieza, sería como una secuela del cuento infantil, ¿verdad? Sí, la película comienza ahí en la historia que ya conocemos, Hansel y Gretel peleando contra la bruja malvada que los quiere engordar mediante dulces y comida que, se recordarán, la casita está hecha de dulce, ¿verdad? Y eso es lo que atrae a los niños a este bosque y los encierra y los quiere engordar, no se sabe para qué, ¿verdad? Al final, aquí en la película le dan un tono como mágico, ¿verdad? A eso, en el libro decían que se los quería comer, ¿verdad? Sí, pero entonces la película empieza ahí y después de derrotar a la bruja, Hansel y Gretel se convierten ya en full cazadores de brujas, ¿verdad? Van creciendo y de eso trata la película. Muy entretenida en el sentido de la acción. Volvemos a ver a Jeremy Renner en un papel de acción. La bruja malvada es Famke Janssen y le hace muy bien. Lo que pasa es que la película es, tal vez el argumento o el fondo de la película no sea tan profundo, ¿verdad? Sino que es puramente una aventura, es acción. Y la tercera dimensión, para mi gusto, está un poco oscura. Está un poco oscura. Creo que la disfrutarían más si la ven normal, creo. Pero bueno, si la gente le gusta la de tercera dimensión, pues vaya a verla en tercera dimensión. Así es, y también se mantiene en la cartelera de nuestro país la película hondureña, ¿Quién paga la cuenta?, protagonizada en parte por Nelly Lariz, compañero de Super 100 ahora, también por Maritza Pineda y por mi nuevo actor favorito, el niño Alejandro, que interpreta a Manuelito. Ah. Entenderás por qué es mi actor favorito. Claro. Sí, a mí me gustó la película. Dos o tres detalles ahí que no voy a mencionar. Ustedes los mirarán darán su propio criterio. Está divertida, muy bien actuada. Yo la disfruté, ¿para qué? ¿Cuántas veces la he ido a ver? Te interrumpo para que miren ese personaje que viene. Se sienten pasos de animal gigante. Se sienten pasos de animal gigante. Sí, damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Al señor de las tinieblas. Sí, mira, la película he tenido la oportunidad de verla en dos ocasiones. Ah, muy bien. La primera vez pude observar esos detalles que comentábamos a extra micrófonos y que no mencionaremos. No. Pero ya la segunda vez ya fui a disfrutar la película en sí. Y es una película que toca un tema muy actual, como lo comentaban ustedes el programa pasado. Sí, la semana pasada. Pues fíjate que ya cuando te metes a la película, pues el detalle que te digo ya no te molesta tanto, ¿verdad? Sí, no. Pero sí, está muy bien, musicalmente está bien, Polacha hace un buen trabajo, ¿verdad? Las actuaciones, a mí me gustó bastante. Vayan a verla porque es algo nuestro y hay que apoyar lo de aquí. Así es, hay que apoyar lo nuestro. Y también, bueno, tenemos para toda la familia. ¿Y los estrenos? vienen también para toda la familia. Hay bastantes estrenos, a diferencia de la semana pasada, ¿verdad? Que solo hubieron dos. Esta semana hay 4 estrenos. Hay para toda la familia. Podemos mencionar que está de regreso en las carteleras, solo que en su formato 3D, Monster Inc. Si la recuerdan, ¿verdad? Les cuento una anécdota acerca de mi persona de esta película. Es la única película de Pixar que yo no he vuelto a ver desde que la vi en el cine. Y si la he visto pedaceada. O sea, no sé por qué. Tal vez la vi una vez en video después, pero como que se me ha ido de la mente por alguna razón. Solo cuando la miran en los cameos de las otras, ¿verdad? Porque como son los mismos actores. Pero sí, esta película es muy buena. Es muy buena. Muy buena. Película. Muy buena. Y en 3D ha de ser maravillosa, ¿verdad? Esperemos que lo hayan hecho. Es una película que estrenó en 2001, 11 años, bueno, imagínate, 12 años 11 después. Años, por eso casi no me acuerdo de ella, puede ser, sí. Solo me acuerdo que era el monstruo aquel que le salía por el closet a la niñita. Final, ¿cómo se llamaba la niñita? La niñita era un poco tremenda también. Se llamaba, bueno, le pusieron Boo. Boo, sí, sí, porque Boo le hacía al monstruo para que se fuera, se ¿verdad? Se fuera, sí. Así es. Protagonizada, o mejor dicho, la voz Sully es John Goodman, sí. Y la voz de Mike. Imagínate que John Goodman no lo he vuelto a escuchar en cosas de doblaje, ¿verdad? Exclusivo de, sí, de Monster Inc. Sí, exclusivo de Monster Inc. También está Billy Crystal, ve, hablando de Billy Crystal, está ahí como Mike Wachowski, el ojo. Sí, aquí genial. Nos están haciendo caritas. Están dando caritas. Están haciendo caritas con unas cuantas figuras. Sí, está bien. Ah, y Steve Buscemi, que también es muy conocido como Randall. Como Randall. Sí. Muy recomendable. Muy recomendable. Sí, es para los pequeños, los grandes. Si no se recuerdan como yo, cómo era Monster Inc., pues la van a ir a disfrutar, porque la película se disfruta bastante. Es súper cómica. Hay un cameo del Hombre de las Nieves, genial. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí. Es muy, muy buena. Sí, y entonces esperemos que los niños vayan, ¿verdad? Los niños vayan. Si no se recuerdan, aquí está un poco de la trama. Eran unos monstruos, ¿verdad? Eran unos monstruos que se dedican a asustar a los niños pequeños. Para generar energía, para mantener su... Para mantener su universidad. Su era como una universidad, ¿verdad? ¿O no? Más o menos. ¿Se puede decir? Una fábrica. Sí, una fábrica, perdón. Sí, entonces ellos asustan a los niños y se sienten incluso enfermos, ¿verdad? Cuando no les dan miedo o no algo así. Miedo. Estoy tratando de acordarme de la película. Y este Sully era el que tenía el récord de más niños asustados. Entonces va un tanto por ahí la trama. Y el malvado, me acuerdo que el monstruo malvado sí de verdad tenía cara de susto, ¿verdad? Sí, sí, asustaba daba miedo. Un poco, sí. Bueno, entonces Monster Inc. es una de las películas en 3D que pueden ir a disfrutar esta semana a las carteleras de nuestra Honduras. Así es, también se estrena Friends with Kids, o Plan Perfecto, como se le conoce en América Latina. Que este nos cuenta la historia de tres parejas que consideran el hecho de tener hijos solo acarrea problemas. Yo miré la extra, ahorita que fui a ver una película que ya hablaremos después, no les quiero dar el spoiler, yo vi la extra y se mira interesante, es una película que se ve interesante, ¿verdad? Se mira interesante. Es de esas películas románticas, se nota, ¿verdad? Que incluyen a un montón de personas, a un elenco vasto, ¿verdad? Y como que todo va envuelto a la tragicomedia y al drama, ¿verdad? Un poco. Es una buena opción para la gente que quiere pasar romántico su familia. Es una buena opción. Sí, es una buena opción. Y para todos aquellos amantes de Megan Fox, aparece en esta película. Ah, es cierto. Ahí en la extra, ahí salía. Sale ahí cuando se la presentan a uno de los protagonistas, ¿verdad? Sí. También ahí nos miramos a Megan Fox, ¿verdad? Sí, también estrena Hit and Run, que en algunos países se le conoció como Relación Explosiva. Una mezcla de acción y comedia dirigida por Dax Shepard y codirigida por David Palmer y el mismo Shepard. Esa ya la habíamos comentado en Home Video. Sí, ya salió en Home Video. Pues si quieren, de nuevo, ¿verdad? Una película de acción, de como estaban mencionando. Todas estas películas son de géneros distintos y tienen opción, ¿verdad?, para ir al cine. Esta es una película de acción, se centra en un conductor, ¿verdad?, en un corredor, expiloto, se llama Charlie Bronson, incluso el nombre, ¿verdad? Como de que denota un poco de acción. Sí, sí. Y entonces a él lo han incluido en un programa para protección de testigos. Y por eso lo persiguen. Lo persiguen y a él y a su novia lo persiguen por todos estos lados. Entonces, acción y comedia. Dax Shepard otra vez, él hace estas películas así un poco tranquilas y tiene en esta película pues su última aparición. Y la cuarta película, si no me falla el conteo, que estrena esta semana es la del Cazador de Vampiros. Ve que diga, no, la del presidente de Estados Unidos. Esta es la de verdad. Esta es la que sí vale la pena. Fíjate que a mí me gustó aquella. Sí. Y hay elementos sobrenaturales en la del Cazador de Vampiros que son verdaderos de la historia de Lincoln. Ya te comentaré. Sí, ayer fui a ver Lincoln. Y la verdad es que para ir a ver actuaciones exquisitas, bastante buenas, para oír diálogos extensos, para ver la cinematografía de Steven Spielberg, el color azulado y verdad estos paisajes, la música de John Williams. Es recomendable, altamente recomendable, un buen drama. Para ver que a Daniel Day-Lewis lo pusieron a estudiar para aprenderse esos diálogos tan extensos, vale la pena. Mira, te voy a decir lo que yo percibí de la película. Él se mete tanto al papel que tú a mitad o menos, ponele unos 15 minutos de la película, ya te olvidas que él es el actor y parece el puro presidente Lincoln, como puede haber sido, porque nadie lo conoció, ¿verdad? De nosotros. Sí. Pero uno se la cree de que él es, ¿verdad? Y él sale en cada toma, en cada escena, está él presente ahí. Y son diálogos extensos, extensos, extensos, que sí, digo yo, tuvo que aprenderse bastante ese guión, porque es una actuación magnífica la que él hace ahí. Cuenta con un buen reparto actoral. El caso de que sale Tommy Lee Jones, que incluso ha sido premiado por su actuación como mejor actor de reparto. Te puedo decir, sin darle mucho spoiler de lo de Tommy Lee Jones, solo con verle la cara sentado en el Senado, ya decís... qué barbaridad, ¿verdad? Este señor no necesita ni hablar, ¿verdad? Para tirarte una buena actuación o lo que él quiere decir, ¿verdad? Totalmente. Pero sí, él también se tira un papelazo ahí. Es como el segundo, ¿verdad?, al mando de la película. Y también está Sally Field. Sally Field se echa un papel también ahí. Se ve un poco mayor ella que él. En realidad es mayor ella que él. Pero está bien porque el papel, o sea, el personaje de Sally Field es esto, es parecer una persona un poco ya atareada por la vida, ¿verdad? Como estos ya son los últimos meses de la vida del presidente Lincoln, entonces se nota que ya están cansados, están peleando mucho, la guerra les ha drenado mucha energía y entonces ella se denota como una persona que ha sufrido bastante, ¿verdad? Y el papel lo hace perfecto. ¿Esperaba ver la escena cuando matan a Lincoln? No les voy a decir. No les quiero decir porque tienen que ir a ver la película. Los dejamos con la duda. Hay que dejarlos con la duda, sí. Sale Joseph Gordon-Levitt también. Él es el hijo sobreviviente de Nightwing. Sí, bueno. aquí Alexander, aquí Bishop ya hizo una cara como no entremos en ese tema, mejor. Ya después vamos a hablar de monstruos y de robots gigantes, mejor. Sí, pero no, sí, él sale ahí como el hijo que se quiere, él quiere ir a la guerra, pero ellos no lo dejan. Y es que esta película fue un total éxito, con total todo éxito. El reparto de actores que tiene, como decíamos, y aparte que con un presupuesto, por decirlo modesto, 50 millones de dólares, sí. Hasta el 29 de enero habían incluso logrado recargar. Incluso viendo la película ustedes se van a fijar por qué es tan modesto, no les quiero seguir dando, ¿verdad? No, pero sí. Se desarrolla durante la guerra civil, pero poco se mira. Bueno, ya adelantaste un poco. Ahí le voy a echar un peso al arroz. Primer lempira del día. Sí, bueno, pues no, la película está muy buena, muy recomendable. Vayan a verla si les gusta el drama y las actuaciones perfectas.

Las mañanas en Ultra serán totalmente distintas a partir de este lunes. Cuenta. Tres locos, que no son Larry, Moe y Curly, sino que es una sorpresa muy, muy especial. Se trata del nuevo programa de Ultra, Snooze. Wow. Si no te has despertado, sí, ellos te despegarán de la almohada. Pégale un macanazo a la alarma porque es el Snooze. Es el Snooze, así es, ahí estarán involucrados. No, está bien. Dos muy buenos amigos que disfrutan mucho de Cinema Radio y que yo sé que están escuchando ya Cinema Radio. De hecho, uno de ellos tendría que andar por estos rumbos para que nos cuente de esta sorpresa. De bueno, suerte, ¿verdad? Y felicidades. Siempre hay que seguir ampliando. Así que a partir de lunes te levantas escuchando Snooze. Y finaliza. Vamos a poner el snooze de nuestro reloj. No, no, la alarma, pero sí, así se le llama, ¿verdad? Así se le llama. Sí. Así que te levantas escuchando Ultra y te dormís escuchando Ultra. Y por supuesto, los fines de semana, qué mejor que con Cinema Radio y así con es. Hit Tracks. Después ahí nos estamos escuchando. Ahí en nos las estamos repeticiones. Escuchando. No, y te cuento que como parte del apoyo de Cinema Radio para Snooze, ajá, vamos a tener ahí una pequeña sección de cine. Oh, qué bien. Para perfecto que estemos chequeando. Estamos a la orden, ¿verdad? Me están haciendo ir al cine. Es bueno, ¿verdad? Porque a mí me gusta el cine, siempre me ha gustado, pero ahora lo hago rigurosamente. Yo miro que Bishop ya está haciendo inventario aquí de lo que se va a llevar. Bishop lo miro que está guardando todo en su mochila. Y hoy sí si trae... sale corriendo, ya sabe. Hola, buenos bienvenido, días a todos bienvenido, los oyentes Alexander de Ultra FM y principalmente de Cinema Radio. Me darán 80 pesos por esto. Yo pido más. Ya han venido a preguntar cuánto cuesta. Uy, no te preocupes. 80 lempiras, ¿sabes lo que me costó? Qué barbaridad. Y el shipping. Hay que preguntarle a Orlando. ¿Cuánto no hay cuesta? Respeto, no hay respeto para Flash, qué barbaridad. No, sí, a mí me encantó esa serie. Tiene que a mí me gustaba bastante. Porque voy a ser honesto, de Flash he leído casi nada, pero la serie a mí me encantó. Sí, la serie es muy buena. Para aquellos tiempos, un buen traje. Sí, muy traje. Muy buena animación. Y la música de Danny Elfman. Hay pocos superhéroes que si vos adaptas el traje literalmente como es, son pocos los que quedan bien. Yo creo que ya he contado la cosa de ese traje, ¿verdad? Te la conté a ti. John Wesley Shipp sentía un gran calor adentro del traje, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue meterle unas mangueras. Por eso se miraba medio húmedo, ¿verdad? Si te recuerdas de la serie, tenía unas partes como que estaban húmedas. Entonces, le metían unas mangueras y le estaban drenando agua por ahí. O sea, le metían agua helada, le sacaban el agua caliente, le metían el agua helada, porque el traje realmente era bastante, bastante caliente. Así es. Y mira que aquí ya se reporta Manuel Trinidad a través de la página de Facebook. A Ralph. Desde las trincheras está hoy Ralph. No, mentira. Yo que le traía un Transformer. Sí, venía. 1985 Triple Changer. Bueno, sí, me lo perdí. Imagínense, se perdió el Transformer Triple Changer. Dice aquí que lo vamos a ver nosotros. Al hombre que convierte a los pichingueros en picheteros. Oye, mira esta otra joya. Sí, estamos viendo los Transformers. Te las perdiste, Manuel. Perdió. Vamos a tomarle foto y la vamos a subir al fanpage para... Otro día hacemos el trance, Manuel. Bueno, ya sabe, Manuel. No, y le mando a decir a Manuel que no y se preocupe. La camisa de Voltron también. Sí. Ay, te parece la camisa de Voltron, Carlos. Sí, está salvaje. Genial. Sí. No, bueno, solo le mando a decir a Manuel que no se preocupe, que no vamos a necesitar el botón de snooze en estos días. Ah, bueno. Él entenderá. Él entiende. Sí. ¿Qué te parece si iniciamos con la sección de home video? Empecemos con home video para que la gente sepa que puede ir a rentar a su videoclub favorito, ¿verdad? Pues la primera que podemos mencionar es Paranormal Activity, creo que es la 4, es la entrega número 4. Esta película es una secuela de todas estas de miedo que han sido grabadas tipo documental y tipo cámara de seguridad y eso que está de moda, ¿verdad? ¿Cuál de todas has visto tú? ¿Las has visto todas? Las 4. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es la que te gusta más? Creo que las revuelvo todas y saco una. No, es que, mira, a mí me gusta la 2. No, la 2 no, la 1. Ya estoy igual que tú, ya la revolví. No, es que mira, cada una de las películas tiene algo que te hace, que te el guste. Final, casi que siempre, el final casi siempre es el que queda así como... Estuve esperando hora y media para ver el final. Mira, creo que me quedo con el final de la 3. Sí, también. Cuando salen todas esas viejas. A mí la 3 me gusta, la parte en que se tira a la niña por las gradas. Ah, y de repente regresa, ¿no? Y yo... Bueno, y en la 2 o en la 1 es que se para el niño solo, como que Deep. Y de esta 4, lo que me gusta es que ya implementan más tecnología. Ya vemos que las cámaras no son cámaras de seguridad, sino que son las cámaras web que implementan. Claro, claro. Que también utilizan teléfonos ya avanzados. Ya un poco más amplio, ¿verdad? El parámetro de las cámaras. Y que utilizan, o la forma en la que descubren que hay un espectro en la casa, es con los puntos del Kinect del Xbox. Entonces, o sea, se pusieron a investigar. No, claro, está bien. Pero como ser la cuarta, pues la aceptación y la crítica siempre de las cuartas, terceras partes las hacen paste. Y entonces no llegan como al gusto del crítico, ¿verdad? Como el crítico del cine. Los fans sí la adoran, ¿verdad? Los fans van a seguir viendo Actividad Paranormal 1000, ¿verdad? Si se las dejan. En Rotten Tomatoes, en esta página que se dedica a criticar películas o a rankear películas, ¿sí? Le dieron un 25% de aprobación. 25 de 100, es bastante bajo. Bastante bajo. Sí. Pero es que es una película que con 6 millones de presupuesto recauda 131. Creo que aunque hablen mal de ella. Además, como ellos usualmente cuando la estrenan en el mero día de Halloween. Entonces el día de Halloween se llena porque la pareja van para asustarse, ¿verdad? ¿Vos has visto la de Actividad Paranormal? He visto la 1 y la 2. Son buenas la 1 y la 2. Hasta ahí. Fíjate que la que me llama la atención es la 0. No la he visto, la versión japonesa. Ah, sí. Sí, no la he visto, la que hicieron especialmente en Japón. Es muy buena. El problema ahora es que hay ya una zona desbandada por este tipo de películas. Sí. Yo prefiero, hay varias películas. Particularmente prefiero Rec, la española. Ah, mil veces. Sí. La 2 me gusta también, aunque la 2 tuvo un cambio total, un giro total, la Rec 2, y no he visto la última. Y algo que nos estaban comentando incluso ahí, ¿verdad? Que hay pronósticos tal vez para hacer una versión latinoamericana. Dios mío. Imagínate. Bueno. Chinique y Hikaru cerrándose una casa allá. Saludos a ellos. ¿Quién pega el primer susto? Sí, los pichingos. ¿Te imaginas si empiezan a mover todos los pichingos de mi casa? Increíble. Por favor. No. Si se mueven los pichingos de tu o casa, créeme que... El maestro que te hable. Sí, bueno. Pero verdad. Pues miren que hay dos parodias ahorita, disculpa. Hay dos parodias ahorita, ¿verdad? Ah, sí, sí. La de Sky Movie y la otra que es de los hermanos Wayans. Sí, es sí. House, algo así. Y hay una que también, incluso la portada es idéntica, ¿verdad? Paranormal Activity. Hay tres curiosidades que me nombraba Frank. Que una es que el nombre del personaje de Bradley Allen, Robbie, que es el niño, en este caso, poseído, es una referencia a Robbie Mannheim, que es un niño que vivió en 1959, que supuestamente fue víctima de una posesión demoníaca y que tuvo que ser exorcizado. Que le hicieron un exorcismo. Y también... que al final de los créditos hay una escena adicional que presagia el spin-off latino de la saga de Actividad Paranormal. Era cierto lo que decías. Ah, pues sí, ya ves. Bueno. Fíjate que yo creo que la fuimos a ver en una tanda de 9 de la noche, ¿verdad? La Paranormal Activity. Sí. ¿Y esta está en tercera dimensión? No. No. No, ¿verdad? No. La solo formato normal. Y en XD. Fue genial. Ah, bueno. Eso fue lo único que valió la pena. Bueno. Vaya. Es que van subiendo la tecnología, como dices. Sí, no es. Se disfruta. Bueno, ¿cuál otro tenemos por ahí? 7 psicópatas. Esto creo que por aquí suena mucho. Aquí hay 7 varios. Psicópatas. Creo que hay 128 por ahí. No lo vayan a nombrar a todos. No lo vayan a nombrar a todos. Bueno, 7 psicópatas, una película de inglesa. Una de 2012. Inglesa, del 2012. Coproducida y dirigida por Martin McDonagh, ¿verdad? Sí, y protagonizada por Colin Farrell. Hay gente que le cae mal Colin Farrell, ¿verdad? Este solo por eso. Colin Farrell es que él, como actor de reparto, hace muy buenos papeles. Bullseye. El papel que hizo, creo que fue la primera de Austin Powers. ¿De Austin Powers? Sí. Que él era uno de los agentes. Era aquel que nunca se moría. Que lo tiraban al foso con fuego. No es Colin Farrell. Ah, disculpe, igual. Ese es el otro Farrell. Es Will Farrell. Will Farrell. No, todo pero... manda un rayo para acá, por favor. Sí. Godzilla, muérdelo ahí. Ah, sí, muérdelo. Es que Colin Farrell creo que es muy sobrevalorado últimamente. Bullseye. Sí. Bullseye, ese es Colin Farrell. Sí, él es Colin Farrell, pero ya en las... muy como sobrevalorado, como que... Puede ser, y en esta, la última hizo de vampiro también, una que se llamaba Fright Night. Que era un refrito de los 80, sí. Terrible. Yo no la he visto todavía. A mí me encantan las dos originales, me encantan. Sí, la original es buena, yo la miré. Bueno, yo la miré. No mires esa. Vaya. No vayas a ver esta, porque hay unas escenas ahí, cuando están en medio de la carretera, que dan ganas de llorarlo, sí. De matarte algo gigante. No, ¿qué va a ser? Bueno, entonces esta es una comedia inglés. Está Sam Rockwell, Woody Harrelson, Christopher Walken, y es la segunda colaboración entre McDonagh y Farrell después de Bruges, que es otra película inglesa también. Y para ir calentando motores para Duro de Matar 5, también estrena en home video La Fría Luz del Día, que protagoniza Bruce Willis y Sigourney Weaver. Muy buena pareja de actores. Y también aquí quieren poner un poco ya a Henry Cavill, el futuro Superman, para que la gente lo vaya conociendo. Para que lo vayas conociendo. Sí, pero ya hizo varias, ¿verdad? Estaba en Los Inmortales y hizo otra ahí también de suspenso. Bueno, lo más que he hecho fue una serie que es más de Tudors. Ah, de Tudors, muy buena. Tudors. A mí me gustaba bastante esa serie. Muy buena. Paso. ¿No te gustó la serie de los Tudors? Fíjate que la miraba, pero por momentos sí me daba como... es una adaptación. No es Espartaco. Es una adaptación histórica, sí, no es... No tenía su... Sí. Y como está de moda también en el cable, mucha escena atrevida, ¿verdad? Sí. Esa escena ahí en los Tudors había... Cada 15 minutos había una escena de sexo. Tudors hubiera sido más interesante que hubieran seguido la línea histórica de la hija de él, que fue cada... Después, si hubieran hecho una temporada más. Eso hubiera sido perfecto. Son caras estas series, y yo creo que... Y fue larga. Y tardan bastante, cuatro temporadas. Pero nada más de 12, 10 capítulos cada temporada. Entonces son bastante caras, y yo creo que la adaptación y toda la investigación histórica daba bastante tiempo. Y la otra película que estrena en home video esta semana, creo que fue la que salvó el 2012 para Adam Sandler. Que es Hotel Transilvania. Ah, Hotel Transilvania. Volvemos a hablar de Hotel Transilvania. Hemos hablado como 12 veces. No, mentira. No, está bien. ¿Te gustó Hotel Transilvania? ¿La viste? Sí, gustosa. El final es bonito. Los monstruos todos reunidos. La momia. Todo. Sí. Está bien. Mi película favorita de toda mi vida es A Nightmare Before Christmas. Ah, claro. Si te gusta este tipo de película, te va a gustar La Cadáver de la Novia. Sí. Te va a gustar Paranorman y te gusta esto. Sí. O sea que hasta Coraline te gusta. Fíjate, Coraline. Es bastante... Coraline. Totalmente. Para niños, ¿quién pesadita, sabe? Es pesadita. Es muy buena, Coraline. Sí, pobres de aquellos niños que la hayan visto. Sí. Yo sé que alguien por acá la torturan viéndola todos los días en la noche. Pesadillas. No digamos si la llevaron a ver al cine, ¿verdad? Pesadillas fijas, ¿verdad? Sí. Qué raro. Sí, te dan pesadillas. A Nightmare Before Christmas, esta... Sí, vuela la barda. Para ustedes, ¿cuál es la última buena película de Adam Sandler? Quitando Hotel Transilvania, porque se lo pone la voz. Es que fíjate que hay una cosa con las películas de Adam Sandler. Para mí, ¿verdad? Comienzan muy bien, pero los finales son pateados. Sí. No sé por qué. Para mí la última buena que hizo fue el The cantante, Waterboy. No, el cantante. Ah, el cantante de boda es buena, encanta. Sí. Full ochentera. Sí. Pero es cierto, Click empezó muy bien. Sí, después el final es tonto. Dramático. Y la que hizo con Drew Barrymore también, el final es tonto. O sea, no sé. Pero lo gustan y gana los premios. Él gana los People's Choice. No me acuerdo ahorita el nombre. Pero que, vieja, ¿verdad? Sí, vieja. Sí, sale el jovencito. Que Wyoms era policía y que era infiltrado. Ajá. Y que trabajaba con una mafia. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero hace poco la estaba viendo en algún canal de cable. Esa que menciona Alexander. Pero muy buena película, creo que... La que le gusta a Luis es Jack and Jill. Ah, sí. No. Disfrutó no Jack and Jill. No. Yo no la soporto. La cambio. En Star se la van a caer. Sí, yo la cambio. A mí me obligaron a ir a verla, Sile. Oh, no, yo no hubiera pagado para ver eso. ¿Lo obligaron ustedes a ver toda la de Crepúsculo? No, yo no la he visto. La última. Saludos a Raúl Morazán, ya que mencionan Crepúsculo. Sí. Señores, nos vamos con algo del soundtrack de Hotel Transilvania, aquí en Cinema Radio, a través de Ultra Mi FM, Solo Hits. I'm a problem, I'm a problem. I'm one of a kind, got everybody in love. shit. Like my bass real hard, boom, bassic. Speed race, baby, I'm a lot faster. Cash trouble, never listen to my master. New Benz, all black from Malaysia. Can't drive, but my mama don't care, yeah. To the top, I'ma take it to the ceiling. I'm on the moon, but I feel the sun beaming. I'm so dope, like ooh la la. So, so fly, like a helicopter. Sub to the hood, and the homies on the black. Doing it big, yeah, you know what's up. Some come tryna say I'm a problem. So crazy, gotta put them in asylum. Some come tryna say I'm a problem. Solve it. I'm a problem, I'ma put problem. I'm a problem, I'ma put problem. I'm a problem, I'ma put problem. I'm a problem, I'ma put problem. I'm a problem, I'ma put problem. I'm a problem, I'ma put problem. I'm a problem, I'ma put problem. I'm a problem, I'ma put problem. I'm one of a kind, got everybody in love. And I don't have to try, I just do what I does. Don't have to tell me. One down, I'm on two now. There's another one, I got a few now. You know I'm a beast, I throw down. Showdown, what you gonna do now? Kick rocks, cause you're just another hater. New team, I'm a all-star player. Get at me, but you better get your game up. My steed's like, ooh la la. I'm so fresh, got this sunlight. It's my time, yep, check my watch. My mama say I'm a leader. His mama say I'm a keeper. Too big, so I ride solo. Give it one time and you want some more. I'm a problem, say yeah, I'm a problem. Yo, yo. Yo, yo. Don't be acting like. Like you did, and now. Like you did, and now. Now. Like you did, and now. Like you did, and now. I'm one of a kind, got everybody in love. And I don't have to try, I just do what I does. Don't have to tell me, I already know. They all want me. I'm one of a kind, got everybody in love. And I don't have to try, I just do what it does. Don't have to tell me, I already know. They all want me. I'm a problem, I'm a problem. Cinema Radio te transporta a la dimensión X. Cómics, manga, anime, series de televisión, todo en un mismo lugar. Regresamos a Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. ¿Y qué les parece para irnos metiendo en esto del ambiente de la cultura japonesa? Ajá. Para ya hablar de, como dice Manuel, ese pichete verde que anda por ahí. Son bromas, Bishop, son bromas. Come a todos los Transformers de almuerzo. Y Unicron, sería bueno a Unicron poner a pelear, lo deja para la cena. Sería bueno poner. Señores, a vamos a escuchar la Dimensión X que grabaron. Muy especial. Muy especial, Fran y Manuel. A la gente le va a traer nostalgia, van a llorar, se van a acordar de su adolescencia, su niñez y todas las etapas que han pasado por ahí. Así es, escuchamos la Dimensión X. Vamos. Bienvenidos de nuevo a Dimensión X. Saludo a mis compañeros que están en la cabina lounge de Mall Multiplaza. Hoy no puedo acompañarlos debido a cuestiones de trabajo, pero tengo un invitado muy especial que me ayudará con esta Dimensión X de hoy. Saludo a Manuel Trinidad. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. ¿Cómo están todos aquí? Pues todo muy bien. Hablando de una serie que soy un poquito familiar porque hasta mi apodo era en aquel entonces en el colegio. La serie de la que está hablando Manuel Trinidad es nada más y nada menos que el detective motorizado Jivan. Kido Keiji Jivan. ¿Qué te parece si empezamos con el tema? Perfecto. Bueno, nárranos un poquito de la trama, ya que eras fan de la serie, te doy el honor. Bueno, a grosso modo, la serie nos cuenta la historia de Naoto Tamura Igarashi, un detective de la ciudad, policía de la ciudad central, que estando en servicio es asesinado por un agente del sindicato del mal, Bioron. Tiempo después, el doctor Kenzo Igarashi, cuyos experimentos fueron responsables de la existencia de Bioron para empezar, resucitó a Naoto como un detective robot llamado Jivan. Desde ese entonces, Jivan lucha diariamente por la justicia y específicamente por la destrucción de Bioron. Si mal no recuerdo, Naoto toma el apellido de Igarashi cuando lo revive el doctor Igarashi, ¿no? Por eso es que Mayumi le dice hermano mayor, de cariño. Es correcto. Aunque no tiene relación sanguínea. Es como si lo quieres dejar como Grand Messenger de que Tetsuya y Koi son hermanos. Ah, bueno. La serie se desarrolló entre 1989 y 1990 en Japón. Se transmitió por TV Asahi. Cuenta con 52 episodios y una película que fue después del final de la serie. Es correcto, que aquí tristemente no lo pudimos ver. Nunca vino. ¿Qué es lo que explica? Creo que es cuando ya Joan se va para América. Ahí explican... Que se encuentra con su padre, Robocop. No, que se convierte en Robocop. Más o menos se va mojado. No, porque si se moja se oxida. No, porque es un cyborg. Ah, bueno. Naoto es capaz de regresar a su forma humana a voluntad, según lo desee. En su forma humana se comporta tipo Clark Kent, como un inepto, por decirlo así. Por lo que he visto de menos por su compañero Yuoko y Kiyoshiro, aunque Yuoko comienza a agarrarle cariño cuando ella realiza de que puede ser Jivan este Naoto. Me te recuerda demasiado. Después de que, para mí, Jivan siempre fue como la versión japonizada, niponizada de Robocop. De hecho, Jivan está basado en Robocop. Es correcto. Al igual que San Kokai estaba basado en Star Wars. Exactamente. De hecho, tiene, igual que Robocop, tres directivas principales. ¿Cuáles son? Arrestar a los criminales en cualquier circunstancia y sin dar ninguna explicación al respecto. Castigar a los criminales a su propio juicio si resulta ser miembro de Bajoran. Y matar si es necesario, dependiendo de las circunstancias. Como decíamos antes, un personaje central de la serie es Igarashi Mayumi, la hija del Dr. Igarashi, que es la única persona que conoce la identidad secreta de Jivan, aunque después en la serie pierde la memoria en una batalla. Para variar. Y como decíamos, de cariño le llaman a otro hermano mayor, aunque no tiene relación sanguínea. Correcto. El principal villano de la serie es el Dr. Kiba, o Kiba en algunos lados, dependiendo de la traducción, líder y fundador de Bajoran. Su identidad real es Ivanoid, que es un bio monstruo que nació debido a un accidente en el laboratorio del Dr. Igarashi. Al final de la serie es que nos revela él su verdadera identidad como Ivanoid. Correcto, porque por los primeros 50-51 episodios, él estaba en su forma humana permanentemente. Exactamente, que era un barbón así como nosotros dos. Así es, y con sus anteojos negros y su traje blanco. Exactamente. También la placa que utiliza Jivan puede usarse como comunicador entre las personas que estén en la base de Jivan y él. Y puede ser usada como control remoto para los vehículos, incluso para controlar el armamento de dichos vehículos. Correcto, que esos vehículos me creo que eran una belleza y en Japón deben haber sido muy populares porque eran carros y vehículos de descendencia americana, no, americanos. Americano. Eran de la General Motors. No, pero la moto sí era Suzuki. Tienes toda la razón. Pero sí el carro era un GMC. Un Ponte. Ligeramente modificado, que para ellos es como que nosotros miremos un Dom Zero aquí en América. Eso fue algo muy, muy, muy, muy raro. De hecho, los tres vehículos a los que nos referimos son la patrulla que usaba Jivan, que se llamaba Super Police Machine Reason. Todos los vehículos, por cierto, tenían su propia voluntad debido a la computadora que traía integrada. La moto, si no me equivoco, se llamaba Super Police Baikan. La Baikan. Y el avión se llamaba Super Police Jet Spylas. Es correcto. Todos fueron destruidos por Jivanoid, excepto el Jet. Fue destruido por el Dr. Kiba antes de que destruyeran los otros dos vehículos. Sí, antes de que se transformara. Ahora, también, además de las directivas en cada capítulo, Jivan tenía también una serie de artículos que le leía, que eran las leyes, supuestamente, que rompían los Bionoids. Correcto. Más o menos algo así como las directivas que hablábamos al principio. Pero son más, creo que son 8 o 9. Son 9 directivas, aunque solo listó la de la 1 a la 3, después la 5 a la 6 y la 9. No, nunca listó la 4 ni la 8. ¿Qué habrá sido? La 4 y la 8 y la 7. Nunca ir contra los directivos de OCP. Puede ser. Nunca hablar mal de su padre Robocop. También. Ahora, algo muy interesante de Jivan y que a mí me causaba mucha risa era cuando cubría de los rayos o de los ataques de los enemigos a los inocentes. Que extendía sus brazos y abría las piernas. Como correcto. Los tiros magnéticamente caían exactamente a sus brazos y sus piernas. Siempre era algo así y siempre, como Superman, cuando había problemas, Naoto desaparecía y aparecía Jivan y nadie sabía que Naoto era Jivan. Así es. Cualquier parecido con Ultraman también es mera coincidencia. Ahora hablemos un poco más del arma de Jivan. Oíme, era un arma sumamente interesante. Se transformaba en lo que él ocupara. Era un arma llamada Maximilian Type 3. Un arma parecida a un yute, que es un arma tradicional japonesa. El arma era versátil. De hecho, salía de la pierna de Jivan, de la pierna izquierda de Jivan. Es correcto. Robocop. Es correcto, lo que la pierna contraria. En la otra tenía la ametralladora esta que tenía Robocop. Exactamente. Y el yute este, el Maximilian Type 3, se podía transformar en tres tipos de armas. Una pistola láser, una pistola aturdidora o una espada, según Jivan lo requiriera. Es correcto. Déjame contarte que todos los episodios de la serie y la película fueron lanzados en VHS en su tiempo. Aunque habían quedado en el olvido con los demás elementos de la serie de Metal Hero. Pero la serie fue lanzada en DVD en 2009 en Japón y yo creo que nunca vino aquí. Pues es lo buscar porque... 1988-1989 ya es cuando en Japón el tokusatsu empieza a agarrar fuerza, ya empiezan a venir los Power Rangers aquí a América. Nosotros tuvimos a Iván, pero también tuvimos a su competencia, que en aquel entonces era Lightman, y muy interesante. ¿Qué es lo que más te gustó de la serie, algún capítulo en general? Cuando matan a Iván, cuando le arrancan el brazo al pobre y sale gritando puro loco como por 6 episodios, ¡Mayumi! Pobrecito. Solo faltó que le dieran con el brazo. Ah, no, eso pasó como 27, 28 años después en Transformers, cuando Optimus Prime empieza a pegar a Starscream con la propia mano de él. A ver. No. No es mecha, porque el mecha es... El mecha es que va pilotado por un humano. No, que es un humano transformado en robot. Iván sería un cyborg. Sí, es el equivalente a un cyborg. De hecho, era un género de serie en Japón, que era el Metal Hero, como lo decía. Correcto, Metal Hero. El Metal Hero murió, si no me equivoco, a finales de los 90, ¿no? Sí, ya cuando regresa de lleno el género este, el de los mechas, casualmente, cuando ya Transformers deja de transmitirse, se dejó de transmitir como 4 o 5 años, que fue cuando empezó a venir este tipo de series de Gao Gaigar, Goldoran, todo esto, Brave. Gobots. Bueno, Machine Robo sigue desde 1984 hasta la fecha. Ininterrumpido, aunque aquí en América, después de esa demanda que le pegaron los de Hasbro, muy merecida, por cierto, en Japón siguen, pero aquí no hay serie ni arco de... ¿Vos tenías algo en contra de Scooter? No, vete que Scooter y Turbo me caían bien. Líder uno era el que tenía cosas ahí medio extrañas. Robos sexualmente ambiguas que no me cuadraban, disculpa. Bueno, ahí dejémoslo. Ok. Bueno, de hecho, la serie, si la pueden conseguir en DVD o la pueden conseguir tal vez en algún formato VHS, si todavía existe, y transferirla a DVD, se la recomendamos mucho, porque G-Van era una muy buena serie. Te cuento que no sé tanto en América Latina, pero en Brasil esa serie es de culto y tiene su buen millar de seguidores. Bueno, aquí hay unos cuantos seguidores de G-Van que conocemos, por ejemplo, a Alexander Osorto, que le mandamos saludos. Muchos saludos al Bishop. Él es un gran seguidor de G-Van. Para él, G-Van es mejor que Robocop. Bueno, cuestión de gusto. Porque recordá que Robocop todavía mantenía la forma humana, entre comillas, ¿verdad? Mientras que cuando G-Van era robot, era robot. Era robot. Y cuando era humano, era humano. Mucho más interesante. Bueno, y con esto llegamos al final de Dimensión X. ¿Dónde te podemos seguir en las redes sociales? Pues aquí me pueden seguir en el hash, nombre de usuario, @KillerMelHN. Así es, historia de cuando existía una liga de lucha libre aquí en Honduras, que me quedé con ese nombre. Ah, por cierto, hablando de lucha libre, lo siento mucho por el título de CM Punk. Era un mal necesario, me dolió, pero... Yo te lo dije cuando... No, y yo también yo te dije que el rollo aquí iba a ser... Sin la Roca. El número 2. Y eso, tristemente, ya sabemos qué implica. Pasarlo en todo. Bueno, y les recuerdo, si quieren hacerme cualquier consulta, comentario o sugerencia, pueden escribirme a mi cuenta de Twitter, @DimensionXHN. Con gusto estaré contestándole cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Y qué te parece si nos vamos con el opening de G-Van? Vamos a recordar esas épocas nostálgicas. Aquí en Cinema Radio, a través de Ultra Mi FM, solo hits. Keep going. 敵にも勝てるんだ。一番一番人は誰でも一番一番小さな宇宙だから、こんなに命は重く惹かれ合う機動刑事ジパン、ジパン、ジパン、人は誰でも、ジパン、ジパン、一つの太陽、だから燃える、だから輝く。 Acaba de invadir la cabina launch de Mall Multiplaza de Cinema Radio el monstruo que todos reconocemos y asociamos con Japón. Así es. En todo lo que hemos visto a este monstruo, todo es relacionado con Japón. Y aquí está el maestro para hablarnos, ¿verdad? Y Cinema Radio durante el mes de febrero, también estaremos relacionados a Japón. A la cultura japonesa. ¿Verdad? Ahí estamos, ahí les traemos una buena sorpresa. Más adelante, en futuras emisiones, si Dios quiere, les daremos informando, ¿verdad? Espérame, vamos. Yo quiero hacerle una consulta a uno de estos pequeños niños, a ver si reconoce que... ¿Quién es ese monstruo? Este monstruo verde que está acá. Acérquense. Miren, no vengan a decir que es de un equipo nacional, ¿verdad? ¿Cuál de todos? Ah, ya dijo el niño. Va, ahí está. ¿Cuál dijo? ¿Cuál? Poner el micrófono. ¿Cuál ¿Cómo es? Se llama? Es de Godzilla. Sí. Perfecto, está bien. No va a reconocer. Tenemos futuro. Ahí está es? King Kong también. Es King Kong peleando contra Godzilla. Ahí está. ¿Ya ves? Ya ves. Sí, es. Un dragón de tres cabezas. Es uno de los malos. ¿Quién ha peleado? ¿Sí? Contra Godzilla. Ah, está. Ya ven. Ya ves que tenemos aún, futuro. Ah, todavía tenemos esperanza en la tierra. Sí, aún. ¿Cuál? También. Sí, ese también. Ese es Ultraman. Ultraman. Sí. Exacto. Exacto. Gracias. La gente aquí disfruta de la pequeña parte de la colección de Alexander que tenemos. Mira la colección de Alexander y sí, también. Lo conocieron inmediatamente. Él nos reconoce. Ah, sí. Así es, también Iman. Reconoce a Iman. No. Es una motilla voladora. Ya ves, te están reclamando. Aquí, ya es de los últimos. Ya es de los últimos. No, este no es Skeletor. The Dark Side. Se parece en lo azul, ¿verdad? Sí, Skeletor no. Hablábamos no anda por aquí. De lo que es la cultura japonesa. Escuchemos sí. La Dimensión X de Frank y Manuel, de que era de Jivan. Un montón de gente dijo, me acaban de remontar a mis años de colegio, ¿verdad? Con Jivan. Creo que era a las 5 de la tarde, no estoy seguro, pero creo que sí. A la hora de todo lo bueno, ¿verdad? A las 5 de la tarde. Siempre a las 5 de la tarde, sí, han puesto, ¿verdad? Buenas series. 5 a 7 era increíble. Así es, porque a las 6 también habían buenas series. Sí. Y los sábados era como de 8 a 12. Sí, en la mañana. Más temprano. Uh-huh. O sea, las 6 empezaba todo lo bueno. Bueno, ¿tú te recuerdas de Jivan? ¿Te recuerdas? Fíjate que me recuerdo. No tanto como quisiera acordarme, pero sí me recuerdo. Sí, yo tampoco me acuerdo mucho. Yo lo asocio más a Robocop, pero no sé por qué. Bueno, de hecho, Manuel mencionaba de que en la Dimensión X, de que finalizaba cuando viajaban a América, cuando iban viajaba a América. Fran le decía que era para buscar a su padre, Robocop. No sé si será cierto. Lo que más me acuerdo de Iván fue una batalla final que tuvo. Que para esa época eran unos efectos increíbles. Que me acuerdo que el villano, creo que eran dos que lo agarraron, lo mantenían en el aire y lo atacaban. ¿Cómo se llama esa técnica de esas series que son así como Godzilla y Power Rangers y todas estas cosas? ¿Tienen algún nombre en especial o no? En Godzilla principalmente se le llama el género Kaiju. Ese es el género. Kaiju, que significa como monstruo. Pero el verdadero género de Godzilla, de Ultraman y de otros monstruos es Dai Kaiju. Dai, que significa gigante. Exacto. Dai Kaiju, monstruo gigante. Ya aprendimos. Ok. A ver, empecemos ya de un solo con Godzilla. Con Godzilla. Bueno, ¿es Godzilla o Gojira? Gojira. Es el nombre de Gojira, que no hay una confirmación de cuál fue, cómo fue el origen. Dicen que Gojira es formado por dos palabras. Gorira, que significa gorila. Y Kouhira, que significa ballena. Entonces, fueron los dos, como para decir, una bestia del tamaño de una ballena con la agresividad y la fuerza de un gorila. Bueno, eso ya es una suposición. Sí. Hay otra leyenda urbana que había un luchador de sumo que trabajaba en la compañía Toho, dueña creadora de Godzilla, que le decían Gojira por eso mismo. Entonces, de ahí como que los productores, Gojira, nos gustó el nombre, lo agarraron. Pero nunca vieron al luchador, y ¿verdad? Godzilla ya fue la traducción que los norteamericanos le hacían a Gojira, Godzilla. Incluso la primera película se llama Gojira. Gojira. Esa fue estrenada el 3 de noviembre de 1954. En el 54. Pero aquí les voy a enseñar el abuelito de Godzilla. Estamos viendo King Kong. King Kong es el abuelito de Godzilla. King Kong es del 24. Sí, 30 por no, ahí. No, 34. No me acuerdo. Por problemas de la guerra. Estoy divagando. De la cuestión de guerra, King Kong llegó como al 50. Ajá. Una chichada. Ya llegó Godzilla. Yo creo que por ahí viene Manuel por los transformes. Pues. Bueno. Ajá, entonces. King Kong llegó como por 1950, 52 a las salas de Japón y tuvo un gran éxito. Sí. Llegó también otra famosa película de aquellos tiempos que llamaba La Bestia de las Mil Profundidades, algo por el estilo, no me acuerdo. Este era un monstruo marítimo, supongo. Sí. Entonces los japoneses, al ver que tuvieron tan buena taquilla esas dos películas, se preguntaron por qué no hacemos algo aquí nosotros, por qué no hacemos una película de algo gigante en Japón. Sí. Y ahí surgió la idea, como al principio, como tenía un nombre, se llamaba Proyecto G. Y porque no había un nombre todavía. Entonces, de ahí fue, exactamente, de ver King Kong fue que apareció la idea de hacer algo gigante. Suena como a submarino atómico, así que estamos con Godzilla. Aquí suena como submarino atómico. Te juro que ya estoy empezando a ver para arriba, a ver si por una vez sale un ojo por ahí. Sí. Cuéntanos estas anécdotas, ¿verdad? Que hay varios orígenes que le dan a Godzilla, ¿verdad? Sí. Estábamos hablando de algunos extra micrófonos. El más común que hay, que puede tomar la gente, es de las pruebas atómicas en el aire en el Pacífico. Así es. O también puede tomarla como el ataque a Hiroshima. También, el ataque a Hiroshima es uno de los más. Sí, pero ese... Por la época, ese, ¿verdad? Ese lo toman de una materia más como metafórica. Cuando vos mirás la destrucción que Godzilla causa en la primera película, es un vil ejemplo de lo que ellos sintieron con el ataque de Hiroshima y Nagasaki. Sí, como personificar la tragedia, o sea, la magnitud de la explosión en una cosa viviente, ¿verdad? En un monstruo gigante. Entonces ellos, todos sus miedos reprimidos los sacaron con Godzilla. Así es. Incluso la mutación, ¿verdad? ¿Es atómica o es una radiación? Es atómica. ¿Godzilla es bueno o es malo? Fíjate, depende en qué película. Depende de la película. Mira, la primera película, como es una metáfora de lo que les pasó en Hiroshima y Nagasaki, se puede decir que no es un villano, es un monstruo, es una fuerza de naturaleza incontrolable. Pero hay películas, principalmente en los años 60, 60, finales de los 60 y principios de los, del 70 hasta el 75, uh-huh. Godzilla fue concebido como un héroe que protegía a Tokio. Es por porque eso, estaba de moda lo del espacio sí, y exacto. la cosa, y por eso los usted, misiles. Aquí le voy a enseñar este. Oh, aquí anda usted un Godzilla. Mira, usted mira la cara este que es bien como infantil, que se parece como Moped, como la Ronda René. Pues porque y los dientitos bien blanquitos. Lo hicieron como un héroe infantil. Esas películas y también tenían bastantes toques como ecológicos en ese tiempo. Sí, incluso hay una versión de que baja del espacio, ¿verdad? Él hay bastantes, en ese tiempo hubo el auge de todo lo que era Godzilla peleó en ese auge de del 66. Esa etapa tiene un nombre, ¿verdad? Esa es la etapa, esa se llama la etapa Showa. Y la etapa Showa que es del 1954 hasta 1975. Así es, ajá. Y esa es la era Showa del Esa es la primera etapa, ¿verdad? Se llama Showa porque fue la era del emperador que estaba ahí. Y Henshi Series, que es la segunda etapa. La segunda etapa. Es de 1985 a 1995 es la etapa Henshi. Sí. Y la etapa Millennium, que vamos a hablar más adelante. Sí, sí. Pues, mira... Si Godzilla es bueno o es malo, depende de quién va a hacer la película. El director, así el guionista puede decir, hagámoslo Godzilla bueno, hagámoslo Godzilla malo. Ahí no hay problema y los fanáticos, siempre van a ver a Godzilla. Siempre van a ver, siempre, Yo miré una película de Godzilla en el Cine Palace hace años. ¿Cómo se llamaba? El retorno de Godzilla. A mí me gustó bastante. Sí. La única película que yo recuerdo que vinieron aquí a Honduras en cine fue de Godzilla, fue Retorno de Godzilla, 87, 88, por ahí. Y Godzilla 2000. Sí. Y la versión norteamericana de la cual voy a hablar. Ya le vas a tirar. Esa no se cuenta. Fíjate que, bueno, cuando lleguemos en el 88 vamos a hablar. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa para despejar las ideas y que no se nos vaya enojando bicho en cuanto a esa película norteamericana? No, hay que hablar mucho de Godzilla. Pero para darle duro a bicho, vamos a escuchar algo del soundtrack de esa película. El soundtrack era muy bueno. No, el soundtrack es muy bueno. No, es inclusive, bueno. Aunque no lo crean, la película tiene cosas Había una canción de Wallflowers que me gustaba mucho. Hero. Hero, sí. No la encontré. Esa es la que vamos a escuchar. Deeper Underground aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo Hits. Go deeper, got to go much deeper, yeah. Cinema Radio. Continuamos con Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hit. ¿Qué sentís cuando oís esa música? Brother, me siento en el cielo. Aprovecho para saludar a los ultrafans, a Manuel Salinas, que te mandaba a decir que también cantabas a todo pulmón la de Candy. La de Heidi es. Ah, ok. La que sabes. También saludos a Ángela Vanessa Abrego, a Oscar Troches, a Melissa Way, a Emil Figueroa, a Loana Espinosa, a, obviamente, a Manuel Trinidad, a Pablo Ardón. Sí, ya se vendieron los Transformers, Manuel, lo sentimos. Yo tenía la pregunta que te había hecho extra micrófonos. En la página, bueno, el fanpage de Facebook de Ultra Mi FM, coloqué un póster que yo encontré que es de 1954. Sí, es el póster original de la película del 3 de noviembre de 1954. Hay algo bien particular con esa película. En Estados Unidos se estrenó en abril de 1956. ¿Por qué 2 años después? Porque ellos vieron el potencial que tenía Godzilla en el mercado norteamericano. Entonces ellos lo que hicieron fue que contrataron a un director inglés y a un actor, famoso actor de esa época, que se llama Edward Burns, que él fue famoso por una famosa serie que se llamaba Perry Mason. Ajá. Esa película tiene... La película que todos hemos visto de Godzilla es 54, la que se ha visto, se mira en cable, la que pueden encontrar en los videos que la recomiendo. Sí. Tiene escenas que fueron totalmente filmadas, que fueron montadas en la película. Para la versión norteamericana. Uh-huh. O sea, la película empieza con el personaje de él, o se van a morir de la risa, se llamaba Steve Martin. Ah, pucha. La película empieza con Steve Martin narrando la devastación que hizo Godzilla en la película. Oh. Él, si vos miras la película, él pareciera que fuera uno de los actores principales de la película, pero no, él simplemente lo contrataron para narrar. Para narrar, pero él aparece en la película bastante. Ah, muy bien. Él aparece con otro actor japonés que hace un papel de un agregado militar, algo así. Ishoda, ¿no? ¿Cómo se llamaba el actor japonés? Ishoda. Algo así, no, Ishiro Honda es el director. Es que, mira, los papás de Godzilla, pues, Ishiro Honda fue un asesor personal o un ayudante personal de un famoso director japonés que se llamaba Akira Kurosawa. Ah, claro, sí. El más director. El compositor de ese increíble tema que están poniendo ahorita, que me hace delirar, es Akira Fukube, que también trabajó con... Con Akira Kurosawa. Ah, también. Sí. Y también el papá de los efectos especiales de Japón, que se llama Eiji Tsuruyama. Ajá. Y el productor, que ahorita solamente me recuerdo que era Pío Tanaka. Ellos son básicamente los cuatro. No hay un creador en sí. De Godzilla. Uno dice, este lo creó, no. Son varios creadores. Entonces, para continuar, la película del 54 tiene esa particularidad. Que se estrenó en Estados Unidos con esa versión, que es la que vas a ver en los cables y en los DVD, y es buenísima. Ajá. Porque respetaron la esencia de la película. Simplemente buscaron el actor para presentarlo al público norteamericano. Y en la película de 1985, El Retorno de Godzilla, él volvió a participar, Edward Burns. Esa lo fue la único, que miré yo. El que único detalle volcán. Es que en el auge de los 80s, porque él se llamaba Steve Martin, decidieron en la aplicación de moda, decía, ¿no? Mr. Martin o Steve. Así que esa es la particularidad. Qué bien, qué buenas anécdotas, ¿verdad? Y esta, la versión japonesa de esa de 1954, ¿es la que era una metáfora del ataque nuclear? Sí, hay otra que es de la serie Millennium también, que se llama Godzilla All Monster Attacks. Uh-huh. Que Godzilla ahí es una fuerza de la naturaleza que está destruyendo todo Tokio. Entonces ahí la metáfora es que hay dos versiones que he escuchado. En la película te dicen que la humanidad ha cambiado tanto que la naturaleza se está vengando por todas las atrocidades que le han hecho. Exacto. Es algo ambiente, es algo filosófica y ambiental. Sí. Entonces te puede decir que Godzilla es como la fuerza que utiliza el espíritu de la naturaleza para castigar a los humanos. Y la otra versión es que todas las almas que murieron en Hiroshima y Nagasaki están poseídas en Godzilla y están como también están vengando también el desastre nuclear. Tienen bastante metáfora, que no parecen y bien filosóficas. Hay una particular que se llama Godzilla versus Violante, que es de 1989, que un científico había perdido a la hija y con las células de Godzilla estaba haciendo unos estudios. ¿Las del 89 todavía son la etapa en 6? No, ya Henshin. Desde el 85 es la etapa Henshin. Del emperador Hirohito. Entonces, esa película violante, bien particular, porque él mete el alma de su hija muerta en una planta. La planta, por la célula de Godzilla, crece y se vuelve un monstruo gigantesco que se llama Violante. Bien fumada. Y al Godzilla, al destruir Violante, las esporas de Violante se van al espacio. Y allá se cruzan con una criatura X que venía volando. Y ahí aparece este que les voy a enseñar aquí, que es el Space Godzilla, que es un enemigo de él. Que es creado por la célula de Godzilla, Violante y un ser extraterrestre. Esa película, Godzilla versus King Ghidorah. ¿Es la del 92, creo que está por ahí. Ese es bien particular. También es del espacio, algo. ¿Verdad? Sí. Ahí pasa algo bien interesante. Ajá. Algo que Andrés había dicho. El Godzilla de la línea Showa medía 50 metros. Ajá. Y como unas 20.000 toneladas de peso, algo así. Sí. El de Godzilla vs. Violante medía como 80 metros. Pero pasa algo bien interesante con la de Godzilla vs. King Ghidorah, que aquí está también este el dragoncito. El dragoncito de tres cabezas. Como en ese tiempo, acuérdense que estaba bien de moda lo que eran los alienígenas, eso. Sí. Vienen unos viajeros del futuro a decirles que en el año 2220 y algo, Godzilla ha arrasado con Japón. Oh. Entonces ellos vienen a ayudarlos a detener que Godzilla crezca la radiación a donde está. Lo que pasa es que ellos le dicen, tenemos una máquina del tiempo. Viajemos a 1954. Al lugar donde está supuestamente está Godzilla y Bernardo. El Godzilla Sauros, porque si no saben, Godzilla viene de un Godzilla Sauros, ficticio, X. Un Godzilla Sauros. Entonces ellos viajan a 1954, capturan el Godzilla Sauros y se lo llevan a otro lugar donde están las pruebas pruebas nucleares. Son las pruebas de los submarinos. Al regresar a los 90 dicen, bueno, no hay Godzilla, todo va a haber paz. Y era un plan de los que venían del futuro, que eran unos extraterrestres. Bueno, como Godzilla era el único que nos iba a detener, claro, vamos a conquistar ustedes. Y mandan a King Ghidorah. Entonces, desesperados, los chavos que habían sido engañados viajan al pasado otra vez y andan desesperadamente buscando Godzilla Sauros. Y lo que eso es, se lo llevaron a otro lugar que había unas pruebas y estaba un submarino nuclear. Pero era en ese tiempo, ese submarino tenía una energía nuclear más fuerte que el 54. Eso fue en el 90. Al hacer explosión el submarino, Godzilla se vuelve más gigantesco. Y ese Godzilla de la serie Henshin mide exactamente 100 metros. Es el Godzilla más gigante, el más gigante y más poderoso que ha existido, que es este que está aquí. Es el más fuerte, el más poderoso de todos. Y viéndole también, tiene más escamas en la parte de atrás. Sí. ¿Verdad? Eso depende, siempre le cambian la filosofía para no aburrir. Aquí se desarmó. Siempre le cambian la estética de la cara o del color de la piel para no aburrir con el mismo Godzilla en todos. Acordémonos que actualmente, poniendo la versión del 98, son 29 películas. Ya con 29. El otro año es el 30. Empezando por ahí, tiene que ser algo espectacular. Después hablamos de Fafina, no se quieren, hablan de, como yo cariñosamente le digo, el garrobo nuclear, la película de 1998. Quiero que miren ustedes dos, ¿qué les pareció? Sí. Rápidamente. ¿Qué les pareció? Sí, le doy de cariño, garrobo nuclear. El garrobo nuclear. El garrobo nuclear. Está bien. Solo que lo hacen sopa en un volcán, ¿no? Sí. Siempre lo tiran en un volcán, ¿no? En el 85, en Retorno de Godzilla, que él tiene un simbiosis. Con una navecita. No, es que lo que pasa es que él tiene como un simbiosis con los pájaros. Él como que se comunica igual que se comunican los pájaros. Entonces utilizaron sonidos de pájaros para traerlo al volcán e hicieron que cayera en el volcán, pero como... Vale, pues nada. Hablando un poco de la infame película del 98... Espérame, antes de que empeces con la infame película del 98, ajá, ¿por qué no hacemos una pausa musical y regresamos a Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits? Having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, it's till I try. No rest for God, stops in my mind. On my own, here we go. My eyes feel like they're gonna bleed. I've been bulging out my skull. My mouth is dry. My face is numb. Fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. On overdrive, the clock is laughing in my face. Crooked spine, my sense is dull. That's the point of delirium. Regresamos a Cinema Radio a través de Ultra Mi FM y yo los invito a un nuevo concepto en barbería, Football City Barber Shop, su barbería aquí en el segundo nivel de Mall Multiplaza, donde usted obtiene la mejor atención en el mejor ambiente y el mejor lugar de Tegucigalpa. Lo esperamos. Hoy le toca a Alexander ir a cortarse el pelo. Sí, ya. Tiene que dejar un Godzilla aquí, si no tiene que ir a cortarse el pelo allá. Todo aquel que viene a Cinema Radio y viene barbudo o peludo pasa por Football City Barbershop. Bien resolvido. Bueno, bueno, sigamos hablando de Godzilla. Ustedes dos de Godzilla de 1998. Hay, mira, ciertas cosas que rescato. Yo, como eran los productores de Independence Day, ¿verdad? Yo dije, la van a hacer bien, va a ser una gran destrucción. Bueno. Al principio todo va bien, cuando ya sale el monstruo, decepción total. ¿Verdad? Fíjate que a mí no me molestó tanto el cambio del monstruo. Ajá. El problema es, mira, vamos a empezar con lo bueno y después lo destruyo. Sí, sí. Lo mejor que tuvo esa película fueron escenas de acción, uh-huh, la línea de juguetes que ha sido increíble, sí, y la serie animada. Exacto. Que es buenísima. Sí, sí, la serie animada es buena. Sí. Les recomiendo que miren la serie animada. Sí, la serie animada de 2000, sí, que es basada en esa película. Dos temporadas. Dos temporadas, pero es buenísima. Retomaron mitología de la Toho, de sobre Ocina. Todo las islas y las bases militares. Las bases militares, la isla, sí, de los monstruos, una carga de lo que se pasó en Japón. Sí, sí, sí, es cierto. Sí. Utilizar más el juego, porque en esta película no sé por qué el fuego solo lo escupió como dos veces en toda la película. Mm. El problema es, de esta película es... Casi no le paran bola al monstruo. No le paran bola al monstruo, sino que le paran a unos personajes humanos. A unos Parece que esta película humanos. Ha sido dirigida por Michael Bay. Sí. El único personaje... Volvemos a Michael Bay, de nuevo. El único personaje rescatable... Es Jean Reno. Exactamente. Porque él es el que tenía más sentido ahí, porque las pruebas nucleares esta vez eran los franceses, exacto, ¿verdad? Es la historia romántica. El sí, periodista con la esposa, sí, Dios sí, mío. Sí. La verdad, quitabas a Matthew Broderick y a la muchacha, también, ¿no? Y dejabas a Jean Reno. Sí. Y sí. Y a Hank Azaria, ¿no? Y a Hank Azaria, vaya, dejemos sí, otros, a ellos dos. Otros personajes. Los dos, sí. Sí. Yo y eso no de los Godzilla chiquitos en el gimnasio. Eso fue una estupidez. ¿Por qué Godzilla? Él ha tenido dos hijos en toda la historia. Sí. Minilla, que es en la serie Chavo de los 60. Y con tanta Godzilla, radiación, sí, se puede decir que es estéril, Godzilla, sí, es que él, lo que pasa es que Minilla y el otro que se llama Godzilla Jr., que es un Godzilla serio como él, sí, es que él se ha encontrado unos huevos, el huevo, y él lo ha cuidado. Y ahí sale, no es que él puso un huevo, no. Él simplemente pasó algo y se encontró un huevo y ahí lo cuidó ahí. Mm. Se puso a cuidarlo y nació y él... Claro. Y él los crió como hijos. Uh-huh. Como macho, o sea, se le enseñó a pelear y todo. Y esto se pone a hacer que Godzilla es asexual, que de determinado periodo... Como las lagartijas. Como lagartijas, la... poner huevos, me sí, pareció un insulto. Uh-huh. O sea, ese, mira, lo que es toda la, todo lo que es otra cosa que insultante, Godzilla persiguiendo un taxi en Nueva York, ¿verdad? Sí. Ese desperdicio de efectos, de dinero, de los hijos y lo del taxi, ¿por qué no lo y utilizaron? Y comiéndose aquella montaña de pescado. Sí, exacto. ¿Por qué no utilizaron todo como eso? Como que fuera un animal cualquiera. Y crearon un enemigo, otro monstruo gigante. Y hubiera sido perfecto. Hubieran dejado Godzilla como un héroe que salvó la ciudad y punto. Se hubiera ido. O si ya tenían y se va en el mar. Punto. O si ya tenían experiencia con aliens, ¿verdad? Un platillo volador, o sea, gigante, ¿verdad? Que tiraron monstruos. Yo creo que a estos chavos les pasó lo mismo que le pasó a Peter Jackson con King Kong. Con King Kong. Que los dos, tanto Ronald Emmerich, venía a hacer algo masivo, épico, como Día de la Independencia, que era bastante acción, sí, bastante sí, personajes que y todo. Uh-huh. Y Peter Jackson venía a hacer El Señor de los Anillos, que todos sabemos, sí, algo épico, batallas sí, increíbles, sí, sí, criaturas. Al tocarles una película de un solo personaje, como que no llevan que hacer. Sí. Lo que pasa con King Kong, pero King Kong, la de Peter Jackson... No es buena, pero en lo particular me quedo con la de los 70s. La de Dino Laurentiis. Sí, también, también. El problema es que... Es más a es lo moderno. Es como una hora para que lleguen a la Isla Calavera. Sí, donde aparece esta King Kong. Vez no querían mostrar a King Kong. Sino exacto. Que, hasta allá a mitad de la película. Me ¿verdad? Molestó el hecho que te escondieran tanto Godzilla, que solo te los acaban en la noche lloviendo. Era porque todavía sí, no habían los... No, los efectos ellos te dicen no que no estaban los efectos tan pulidos para eso. Sí. Sí, pero la serie animada es buena. Y no, la serie animada, se las recomiendo. Hablando de la serie animada buenísima. Y de los hijos de Godzilla, Gotsuki. Gotsuki me encanta, o sea, ¿quién no ve a Gotsuki? El humo. Increíble. Sí, había otra serie animada en 1977. Sí, que era de Hanna-Barbera, que creo que mucha gente se acuerda ahorita, que era de Godzilla, que andaba con sus amigos del famoso barco Calypso. El intro era buenísimo. La canción es genial. Buenísimo. Up from the death. ¿Cuántas películas hay de Godzilla hasta el momento? Hasta el momento hay, poniéndola en 98, porque te voy a explicar una particularidad de la 98, hay 29 películas. Mm. Y japonesas son 28, 27. Godzilla, el retorno de Godzilla 85 fue japonesa norteamericana. Sí. Y la del 98 que es totalmente norteamericana. Entonces son 29. Y sería... Y el otro año sería el número 30. Disgustados por la serie, por la película del 98, Toho decidió... Se molestó y fíjate que yo le agradezco la del 98 porque... Retomó no todo hacía, control, no hacían películas de Godzilla hasta el 1995. Sí. A ver el fiasco que fue en el 98, ellos se molestaron y retomaron y te hicieron una película por año durante 6 años. Ah, ya del 2000. La serie Millennium, Godzilla 2000, Godzilla Megaguirre, o sea, del 1999 hasta el 2004, sí, todos te hacían una película por año. ¿Cuál es la preferida de ahí? ¿Tienes una preferida? De la serie Millennium. Fíjate que me encanta bastante. La de todos los monstruos. Final Wars. Así se fíjate llama. Que Final Wars tiene una lo particular de Final Wars, que es una película que la mitad de la película, vos no miras a Godzilla, solo miras al principio. La mitad de la película es la típica película de acción y ciencia ficción japonesa. Y a mí me encanta eso también. Claro. Y a mitad, cuando aparece Godzilla, ya se vuelve una película de Godzilla. O sea, tiene para todos los gustos. Si a vos te gusta la película de artes marciales, japonés orientales, con peleas bien exageradas, te va a encantar. Y si te gustan los monstruos, te va a encantar la película de vehículos y cosas. Vehículos, ahí, naves espaciales, batallas. Hay una pasada como los Star Wars, bien increíble. Ah, pues lo particular con el Godzilla del 98, que Godzilla aparece en esa película, en Godzilla Final Wars. Ah. y tiene una batalla con el Godzilla japonés. Oh. Un minuto. ¿Se querían vengar o no? Un minuto. Oh, vaya. Solo un minuto duró. Un minuto. Menos de un minuto, creo. Qué bien. Menos de un minuto. Duró más. Qué bueno. Duró más lo que ellos estaban viendo y se gruñían entre los dos. Eso duró como un minuto de algo y la batalla solo duró como unos, qué sé yo, 10, 15 segundos. Así se lo pongo. Pero en la criatura ha sido adoptada por japoneses y por nosotros ha sido adoptada como Sila. Ah. Porque hay una de las películas de la serie Millennium que pasa algo. Exacto. Ahorita no me, sería mentirte, no me acuerdo cuál fue, pero en una de las películas te dicen, están, es porque andan buscando a Godzilla en la serie Millennium, y te dicen hubo un ataque en Nueva York de un monstruo gigante. Bueno, o sea, pero, nos referencia, exacto, pero nos informaron que sí, fue atacado en Nueva York, pero no era Godzilla. No era Godzilla, era otro era monstruo. Era otro monstruo. Ah, oh, qué interesante. Ahí, y como te, o sea, ellos lo metieron. Y Godzilla forma parte ya de Toho también. Está bien, bueno, que lo usen, ¿verdad? Me quedé esperando una segunda parte, pero en la serie arreglaron todo, porque al final Godzilla no muere. Sí. Simplemente lo reconstruyen como un cibernético, haciendo como un homenaje al Mecha Godzilla. Le ponen una armadura. Exacto. Sí. Entonces, bueno, pero Godzilla también ha tenido en otros medios, lo han parodiado. Mira, como tiene cameos que ustedes no se imaginan. En los Simpsons. Vaya, para los fanáticos de Dragon Ball Z, dígame cuál es el cameo de Godzilla en Dragon Ball Z. Y le puedo dar una pista. En la saga de Majin Buu tiene un cameo de Godzilla. Oh, qué bien. Yo me acuerdo del de Pinky Cerebro. Ah, sí. Tuvo cameo, es buenísimo. Tuvo cameo en Mars Attack. En Mars Attack. Ellos están viendo. Es cierto. Los marcianos están viendo. Están muertos de la risa viendo a Godzilla. Esa es Godzilla versus violenta, la que se ve. En Los Simpsons. En el increíble episodio cuando van a Japón, es inolvidable. Sí. Hay turbulencia. Y otra cosa. Asegúrense sus cinturones siempre, porque hay turbulencia por Godzilla. Exacto. Cuando estén viendo Los Simpsons y aparezca el cuarto de Bart, fíjense siempre. Oh. Esto es lo que van a ver en el cuarto de Bart. Godzilla. Principalmente. Oh. Muy bien, voy a fijarme. Dice ahora Manuel Trinidad de que Transformers le rinde homenaje a Godzilla en la serie de Energon con un robot dinosaurio llamado Dumlock y un Autobot llamado Offshot que se transforma en un tanque Master. Y aparte te manda un buen mensaje aquí molestándote diciendo que Michael Bay le cedió los derechos a Nolan para dirigir la nueva Godzilla americana con Robert Pattinson como Steve Martin y Justin Bieber acabo como de Watsuki. Sentir que el medicamento y el aneurisma de Bishop se acaba como de estallar. Ya mandamos otra para esos lados. Otro que me, bueno, te voy a hacer una pregunta que te va a gustar mucho. El dinosaurio de Power Rangers, el del Power Ranger verde, ¿era basado en Godzilla? Fíjate que podría decir que sí. Tiene su aire. ¿Verdad? Bueno, a mí, saludos a Manuel, uno de los Transformers que más me ha encantado es Triptychon. Para mí, Triptychon era Godzilla. Sí, puede ser. Godzilla. ¿Por qué no? ¿Saben también en qué serie? Él ha tenido también su rugido, ha aparecido en muchas series de anime. Hasta en los teléfonos hablando a la gente también. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de Senki. Cuando sacaba una especie de dragón dorado, el dragón rugía como Godzilla también. Sí, incluso en los Super Amigos, como era Hanna-Barbera. Exacto. Pero ahí le cambiaron el rugido. Hanna-Barbera, lo único diferente que el rugido no era, no sé por qué, el rugido no era el original. No era el original. Hay muchas bandas también que han hecho, una de mis bandas de metal favorito que se llama Sepultura, tiene una canción que se llama Biotel Godzilla. Ah. Hay un grupo que se llama Gojira, que es de una banda de metal que se llama Gojira. Sí, también, es cierto. Muy bueno. Han aparecido en bastantes. Y han habido bastantes videojuegos, ¿verdad? Nuestros amigos que lo hemos tenido olvidado, ¿verdad? De los videojuegos, Godzilla ha tenido bastantes videojuegos. Según anduve investigando, había un Godzilla de Bandai en la plataforma MSX. Hubo Godzilla Monstruo de Monstruos en la plataforma NCS. Y los más recientes del 2000 para arriba, en la plataforma de Game Boy, estaba La Guerra de los Monstruos. En la plataforma de GameCube y Xbox estuvo Godzilla Destroy All Monsters. En la plataforma de Game Boy Advance estuvo Godzilla Domination. Y en la plataforma de Xbox y PlayStation 2, Godzilla Save the Earth. Y hay dos más, Godzilla Unleashed y Godzilla Unleashed Double Smash en la plataforma de Nintendo DS. Hay para darse gusto. Y solo espero, con las últimas plataformas. Y espero que el próximo año ya aparezca en la nueva generación de videojuegos, de consolas. como tú dices, si es la 30 película, yo le daría un auge. Sí, porque ya el otro año cumple 60 años. Imagínate, empezando por ahí. 60 años, la película, uno 30, sí. 60 años. 60 años, 30 películas. Creo que... Dice que hay un grupo musical que se llama Blood Duster, que también cantaba una canción de Godzilla. Ah, sí, un grupo musical así. Sí. Bishop, muchas gracias por estar aquí en Cinema Radio. Gracias. Dos horas son insuficientes, o mejor dicho, una hora, sí, es insuficiente. Podemos hablar para abarcar. ¿Se acuerdan ustedes de una película? Una película de John Cusack que es con Demi Moore, cuando estaba jovencita, que él era un dibujante que andaba en una playa. Yo me acuerdo, es típica comedia de los 80. Yo me acuerdo un montón de películas de los 80 de John Cusack. Que al final hacen una carrera de yates. Puede y ser, que andaban una, ¿no? Snoopy en el. Ahí hay un increíble que me Godzilla. Ah. Uno de los amigos de él que trabaja en un taller se disfrazó de Godzilla. Ah, y el papá un millonario que le quería quitar el negocio a Demi Moore, sí. Hizo una maqueta en una ciudad y se la está enseñando a inversionistas japoneses. Cuando el loco que le tiran como un puro en el traje, va corriendo como loco porque se va quemando, va echando humo y empieza a destrozar toda la casa. Y todos los japoneses, ¡oh, sí, ya me acordé! Es cierto. Oye, gracias, ya saben. Bueno, ya saben. Bicho, te esperamos tener muy pronto aquí en Cinema Radio. Hablando de todo esto que te fascina. No, creo que te tendríamos que tener en un debate con Frank y con Pablo de Spider-Man. Ah, sí. No, yo les digo que no. Godzilla también estaba en los cómics. Estuvo en Marvel y Dark Horse también. Sí. ¿Vieron lo que hizo el increíble superior Spider-Man al Spider-Señal? Solo lo desechó, no le paró bola. Pero algo así. Pero me encantó lo que hizo. No. Él destruye el Spider-Señal, vosotros. Me he rehusado. Y le dice Jameson. No, pero es que le dice Jameson, esto es una estupidez. ¡Ey, enemigos! Vengan a buscarme, aquí estoy, miren mi señal. Eso a mí me encantó. Me encantó. Totalmente. No, hay que dar el beneficio de la duda al superior Spider-Man. Lo único que sí le doy, le critico un poco esa garra tan horrible del pie. Es lo único que sí le critico. Tipo Thundercats. No, la del pie, que sí, se mira. Eso es lo único que sí le critico, pero hay que dar el beneficio de la duda. ¿Y los anteojitos tipo 8? Tiene que ver porque hablaste que él es joto. Mantiene eso. No, se mantiene. Puede ser que tenga el cuerpo de Peter Parker, pero también que tiene problemas de vista todavía. Le hubieran puesto en los tentáculos. No quedaría bien con los tentáculos. Fíjate que vi un spoiler. Hay un spoiler, por ahí. Lo siento, otro limpio el jarroncito. Qué barbaridad. Señores, los dejamos con buena música y regresamos para despedir Cinema Radio aquí en Ultra Mi FM Solo Hits. And I see. enemies. Fuck my foes, damn these hoes. You're stepping on my toes. Back up off me, take your hands off me. Give me room to breathe. I'm not hearing it, I'm not fearing it. I'm up to my ears in it. Bullshit, I'm destructive. Some women find that seductive. Some say it's lunacy, but luckily I've been moving on. I ignore you, sorry if I bore you. I neglect you, don't mean to disrespect you. Can't you see? And not sincerely, but you annoy me. You can't avoid me, I'm here to stay. Forever and ever in a day that's never. I can't let you go, I can't forget it. Why you did it, I won't permit it. I wanna quit it, I wanna fight you. I fucking bite you, can't stand nobody like you. You can't run, you can't hide. No surprise, close your eyes. Regresamos a Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Espero que los ultrafans hayan disfrutado tanto. Buen comienzo para la temporada de cine japonés. ¿Verdad? Así es. Empezar con Godzilla, con el monstruo de monstruos. Con el monstruo de monstruos, con sí. El protector de Tokio. Así es. No, muy buena forma de empezar el mes de febrero. Creo que ya debes como 3-4 lempiras para el jarrito de los spoilers. Sí, y para los baches también, creo. Pero bueno, esas son las cuestiones de estar en vivo, ¿verdad? Pues le debemos algunas noticias de videojuegos, ahí se las estaremos dando a medida que pase ¿verdad? Las semanas. Hay una buena noticia para los amantes de la PlayStation. Creo que este mes les va a ir bien. Hay un anuncio ahí. Y también hay una crítica. Estaba por ahí instruyéndome con una crítica que hay que ya los juegos han perdido toda la competitividad. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Pues ahí vamos a ir en otras emisiones hablando de esto, de las plataformas. Aprovecho antes de despedir el programa para invitarlos que a partir del lunes sintonicen a las 7 de la mañana, Snus. El nuevo programa de Ultra Mi FM con tres locos de Atar. Ahí nos unimos nosotros, pero... Ahí estaremos visitándolos, ellos pueden venir a visitarnos cuando quieran. Vamos a interactuar, todo mundo. Saludo a Dan Dalí, que es gran fan de Cinema Radio. Y que yo sé que está entrenándose para despertarse temprano. Después de 3 años de no levantarse antes de las 10 de la mañana. Eso es difícil. No, sí, les recomiendo que escuchen Snus con tres locos. Ellos les hablarán de deportes, de cultura, de actualidad, todas las noticias que surjan en el mundo del entretenimiento, ellos las tendrán. Y aparte les daremos un plus con Cinema Radio, hay una sección estaremos criticando películas tal vez, o platicando de películas, ¿verdad? De lo que sea. Lo que los tres locos... Lo que nos pregunten. Lo que nos pregunten. Sí. Así es. Y también quiero mandar un saludo muy especial a Álvaro Sacasa, que es un recién... ¿Cómo se podría decir? ¿Qué un es? Neófito. No sé. ¿Es un novato? No. No, tendría que ser como... Un nuevo integrante de la familia amante del anime. Uh-huh. Ya lo hemos convencido. Ah, qué bien. La misión resultó ser está muy bien, exitosa. Quiere decir que estamos llegando a la gente, ¿verdad? Así es. Un saludo a don Álvaro, que sé que nos está escuchando y que pronto estaremos dándole muchas noticias. Está bien, sí. Bishop, nuevamente muchas gracias. ¿Qué te pareció estar hablando de...? Podemos seguir, ¿verdad? Podemos seguir horas y horas, pero no va a haber tiempo. Viene el otro año la increíble nueva película de Godzilla. Espero que se esté llena de muerte, sangre y destrucción. Un saludo para mi papá, mi mamá y mi hermano que me están escuchando. Karina Portillo, por allá también. ¿Y qué más? Vale más que... Den gracias que no les cobro. No, muchas gracias, saben que... Hablar de Godzilla horas y horas y horas y horas. Y sería un día de estos hablar del Hombre Araña con aquellos muchachos que, sí, vamos que a... lloran abrazando sus peluches del Hombre Araña en la intimidad, con sus pijamas del Hombre Araña. Pablo con su pijama de Batman. Sí, con la marmota vestida de Spider-Man. Y antes un saludo al Master Chief de los Pichingueros, que ya me llamó, está enloquecido por la figura Russell Crowe de Jor-El. Rodolfo Velázquez, está como loco. No, y me dijo que ya aparentemente ya va a salir la de Hot Toys y ya está, creo que va a vender el AT-AT, un halcón milenario, el último, el grandote, y no sé qué otras cosas más, porque aquí tiene que tener la figura Jor-El de Russell Crowe. Saludos al comandante Rodolfo Velázquez. Señores, esto fue Cinema Radio. Luis. Bueno, pues solo me resta despedirme y esperemos que nos sintonicen de nuevo la semana próxima. Aquí estaremos haciendo relajo, como siempre. Si no pudieron escuchar esta edición de Cinema Radio, la pueden escuchar en repetición mañana domingo de 12 a 2 de la tarde. Hola a todos los que nos oigan el domingo. Y nosotros simplemente lo dejamos con buena música y ya se viene Hit Tracks con Jen Rivera. Buena música aquí en Ultra Mi FM, solo hits. Feliz Día de la Marmota. Cinema Radio. Cerrar programa. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.